Bendito y eterno Padre que estás en el cielo, cuán agradecidos, Señor, estamos en esta mañana porque nos da la oportunidad de ver la luz de un nuevo día y de reunirnos aquí, Señor, un grupo de tus hijos para buscarte con temor y temblor. Gracias, Señor, por que en tu misericordia nos has permitido ver y vivir, Señor, en este tiempo, para ver todas las profecías, cómo se van cumpliendo ante nuestros ojos. Amén. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú nos reafirmes en la fe, que no desmayemos y que cada día pues estudiemos más para estar más convencidos de que tú vienes a buscarnos pronto. Perdona nuestras iniquidades. Acércanos, Señor, hasta el trono de tu gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? Necesitamos mucho de ti, pero solo no podemos. Solo con tu Espíritu Santo podemos, Señor, estar cada día más firme. Cuida a cada uno de nuestros hermanos que estamos acá reunidos y los que van a entrar, que tú le permitas, Señor, la posibilidad de poder también entrar en el grupo. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a repasar palabras de vida al gran maestro y vamos a saltar a esas porque ya están anotadas. Muy bien, gracias, Laurita. Qué gusto escucharte. Bendito Dios por ello. Igualmente, gracias. Dios sea contigo. Okay. Igualmente. Les estaba diciendo de que ninguno, Adán no fue nuestro ejemplo. Adán cayó, la primera pareja cayó, Noé no fue nuestro ejemplo. Y así sucesivamente. Podemos mencionar los grandes. Abraham no fue nuestro ejemplo. ¿Cómo pedirnos ser panes sin levadura? Porque Dios, antes de que te pida algo a ti, antes, Él ya te lo ha vivido, lo ha vivido delante de nosotros para que entonces, así, ejemplo os he dado. No nos pide llevar una cruz sin antes Él haberla llevado. No nos pide lavar los pies de nadie sin antes Él no haberlo hecho. No nos pide ser misioneros sin antes Él haberlo hecho. No nos pide que reprendamos demonios sin antes Él habernos mostrado cómo. Él es nuestro ejemplo. Y al seguir todos los aspectos de la vida cristiana, llegamos a esto de Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 8. Si puedes darle lectura nuevamente a esos tres versículos, pido por favor. Primera Corintios, capítulo 5, 6, 8. Note lo que dice. Dice de la siguiente manera, Primera de Corintios 5, del 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ok, gracias Dios. El verso 8, la introducción en el verso 8. Esta primera declaración, lejos de decir que la fiesta está inservible, que la fiesta ya no es más necesaria, es una invitación a que le demos el sentido que Dios se propuso en su sola potestad a través de esa fiesta tan, tan significativa. No es que haya quedado obsoleta, no es que haya quedado en el pasado, sino que la fiesta se encontró con lo verdadero, a lo que apuntaba, el símbolo con la realidad. Lo mismo que pasó en la primera fiesta, lo mismo. Ahora el verso 8 nos hace la invitación. Celebremos, ¿qué dice? La fiesta. Celebremosla. Mas ahora debe ser una experiencia personal, individual y colectiva. El pueblo de Dios está llamado a entender qué es lo que significaba dicha fiesta. Y que es posible ser panes de una nueva masa, ser panes sin levadura, porque ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos. Hermanos, es que nosotros, y lo decía la hermana Marisol la semana pasada, pero nos volvemos contradictorios. Cuando decimos que somos el pueblo de Dios, que guardamos sus mandamientos, pero que a la misma vez predicamos y le enseñamos que no se puede tener victoria sobre el pecado. Y pecado es transgresión de la ley. ¿En qué? Por fin, seamos sensatos, seamos coherentes. ¿En qué termina todo esto? No trae sentido ser adventista el séptimo día y estar predicando que no se puede guardar la ley de Dios. Los que predican que no se puede guardar la ley de Dios son siervos de Satanás. Lo dice la inspiración de forma contundente. Porque están levantando rebelión contra la voluntad de Dios. Y el único que se levantó en el universo contra la ley de Dios, diciendo que es injusta, que no se puede guardar, que no se puede guardar, es Satanás. Así que no espere usted ver un endemoniado echando espumarajos en el púlpito. No, pueda que hoy día lo vaya a ver con corbata y todo, con un buen carro, con títulos, pero es siervo de Satanás todo aquel que induce al pueblo a creer que no se puede tener victoria sobre el pecado. Celebremos, echemos más. Es más, miren, hermanos, me lo estoy inventando yo. U honestamente, usted lo ha podido ver y entender, captar, que es una enseñanza de las más transparentes que existen en la Biblia. Está allí. Y ahora yo entiendo del por qué Satanás implementó a través del cuerno pequeño modificar el calendario. Es que esto no tiene por qué continuar. Si continúa, nuestro imperio, nuestro reino está derrotado. Si la gente encuentra el secreto, si estos adventistas logran encontrar la clave del éxito sobre el pecado que está en el calendario y en sus fiestas, un día, entonces nuestra causa está perdida, está debilitada, no podremos contra ellos. Ahora nosotros llevamos aquí cientos de años después que el calendario fue alterado, cientos de años que las fiestas no son mencionadas. Es más, con justa razón aquella hermana el otro día nos escribe: oye, ¿y que esas no eran fiestas ceremoniales que ya debieron haber quedado concluidas? La pregunta, varias de ellas sí, pero ¿dónde quedaron concluidas? ¿En qué momento Dios dice, bueno, hasta aquí llegaron? Pero estamos en la sexta fiesta, en los días de la sexta fiesta. Estamos esperando y anhelando la séptima fiesta. Pero ¿cómo vamos a anhelar la última fiesta? ¿Cómo se hará realidad la última fiesta en nosotros si no encontramos el significado, si no comprendimos el significado de las primeras? Seamos honestos, podría suceder tal cosa que una persona celebre la séptima sin haber entendido y practicado las seis primeras. ¿Cómo? ¿Agradecido de qué? No cabe duda de que van a haber personas que nunca supieron de la cruz del Calvario en el reino de los cielos. Eso no está en tela de juicio. Estoy hablando del pueblo que tiene la Biblia abierta. Estoy hablando de los que decimos guardar los mandamientos de Dios. Tres veces al año comparecerá todo israelita delante de mí, había dicho Dios. Eso está claro en la Biblia. Todo aquel que no se presentaba sería cortado de entre su pueblo. ¿Recuerdas, Dios, cuando estábamos haciendo la serie del santuario? ¿Recuerdas que te dije, Diógenes, me queda una punzada en el corazón? Porque son muchos más estudios que estos que hemos abarcado. Sí, solamente hicimos 21, pero me pues recuerdo que decía todo, que eran de 50 o más. Pues todo esto estaba en el paquete. Oh, wow. Todo, mira, y ahora yo agradecido con Dios. Porque le digo a Dios, la verdad, después de haber enseñado esto, de haber salido esto de mi pecho que me venía aplastando, que había noches de lágrimas, había ese espíritu de inconformidad. Y hay tanto más, Dios, en la palabra de Dios, que Dios en su bondad me ha ayudado a mí en mi caminar con Dios, me evitó el suicidio en mi persona. Cuando el pecado me jalaba, cuando el precio del pecado repercutía en mi mente, acaba, no sirves, fracasado, etc. Cuando eso estaba allí, llamando a la acción, hay vida en mirar a la Santa Cruz. Dice Jesús, miradme a mí. Cuando nosotros vemos lo que Dios ideó para rescatarnos del... No hay Dios como nuestro Dios. Y cuando entiendes esto sencillo que Dios en la economía actual lo dejó para que echáramos mano de las cosas que existen hoy, para que entendamos cosas de trascendencia eterna, cosas que ojo no vio, cómo Dios se comunicó el plan de redención a través de cositas, hijos, con lo que ustedes tienen, es capaz de que me entiendan esto. Y todo este material debió haber sido insertado en los estudios del santuario. Pero por mi culpa, el mayor y peor obstáculo que existió para que eso no existiera fue mi misma persona, fui yo. Pero alabo a Dios porque compruebo que irrevocables son los llamados de Dios. Amén. Los dones de Dios. Si Dios pone sus ojos en ti, es que tiene que ser realmente ya de plano amar más las tinieblas. Pero cuando Dios ve que aunque sos derrotado por las tinieblas, pero que sufres, lloras, lamentas, te duele, Dios dice tranquilo, Eres barro en las manos del alfarero. Yo no he acabado contigo. Yo estoy trabajando en ti. Yo puedo hacer algo mejor de ti. Yo, tranquilo. No desesperes. Y hoy nuevamente estar conversando contigo y ahora no estar solos, aunque no tengamos un set de televisión, de grabación, de cámaras, aunque esto no vaya a salir, sabes que exhalar esto dentro de mí trae una paz conmigo. Amén. Porque, Señor, vaya, ya lo dije. Señor, ya lo conté. Ya, me era impuesta necesidad porque eso estaba impidiendo que las bendiciones que tú querías darme no llegaran a mi vida. Ya, Señor. Ay de mí, ¿recuerdan ese texto que les mostré? Uh-huh. Hermanos, no es complicada. La Biblia, cuando leo en el Espíritu Profecía que la Biblia fue hecha en un formato para la gente común, no me venga a decir que usted no la entiende. No me venga a decir que es complicada. Les digo que la clave está en hacer del Espíritu Santo tu maestro, tu guía, tu consolador, como lo dijo Jesús, el que te conduce a toda verdad. Solo el Espíritu Santo puede conducirte a toda la verdad. Únicamente. Así que, por lo tanto, lo que aquí escuchas, continúa investigando, continúa por tu propia cuenta. Y como lo dije ya en el pasado, cuando ese material sea tuyo, propio, porque ahora ves con tus propios ojos que no fue un invento, no fue un arranque emotivo del hermano Donald, sino que allí está escrito. Y cuando lo veas por ti mismo, será la inspiración, dice, será la Biblia, dice, la palabra de Dios, dice, nunca usarás como referencia a un servidor ni a ningún ser humano. Porque es Dios compartiendo contigo en tu momento de tranquilidad, en tu momento de silencio, en tu momento de privacidad con Dios. Dios te estará dando y Dios entonces hará que vengan los familiares, los amigos, los hermanos, quienes sean, y podrás libremente compartir aquello que Dios a ti te ha dado. Necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo. Cuando somos capacitados, entrenados, equipados por Él, le hacemos caso a que sí es posible. Se puede vivir en santidad, se puede vivir tomado de la mano de Jesús, se puede vivir victorioso. Y recuerden, es el llamado que tenemos para hacerlo todos los días, vivir en victoria. La razón por la cual el pueblo duda de que no se pueda vivir en victoria es simplemente porque confunde tentación con pecado. La tentación no es pecado. ¿Me están escuchando? Perfectamente. La tentación no es pecado. Jesús, dice la palabra de Dios en Hebreos, que fue tentado en todo, en todo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No confundas. No confundas la tentación con pecado. Tú puedes ser tentado. Tú vas a ser tentado. Y algunos son tentados más que otros. Y cuando Satanás sabe que estás en esa lucha por entregarte totalmente a Cristo Jesús, va a apretar más sus tentaciones, a ver dónde te doblega. Y cuando el pueblo confunde tentaciones con pecado como sinónimos de pecado ya, Satanás ríe y piensa y dice, este no ha caído en pecado, pero ya está viviendo los efectos, ya está deprimido, está triste. Oiga, no caiga en tristeza por ser tentado, alabe a Dios. La tentación debe de venir. Es más, la tentación nos debe de ayudarnos a nosotros para ver dónde estamos parados. La tentación, Dios la permite no para destruir a su pueblo. La tentación, Dios la permite para que nos demos cuenta quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, cuáles son nuestros anhelos. Un mal pensamiento pasa por tu cabeza. Un mal deseo pasa por tu ser. ¿Ya es pecado? Son tentaciones, son provocaciones que te quieren arrastrar al pecado. Hasta que Martín Lutero entendió esto, fue un hombre feliz. Mientras tanto se lastimaba, se golpeaba, se laceraba, odiaba, hasta que llegó a entender que no podía evitar que aves pasaran sobre su cabeza. Lo que sí podía hacer, evitar que hicieran nido en su cabeza. El nido es el pecado. Jesús nos dice, cuando un hombre mira, es pecado mirar a una mujer. Para ustedes los hombres les pregunto, ¿es pecado mirar a una mujer? Yo miro mujer todos los días. Mirar no es el problema, sino la codicia, esa acción invisible que se genera allá dentro. Codicia. Ahora, puedes ver a una mujer y pasa el mal pensamiento, aférrate a Dios, habla con Dios, preséntale a Dios. Dile, Señor, mira qué barbaridad. Mi Dios y Padre, tú sabes que yo detesto esto, ayúdame. Está siendo tentado. Habla con tu Dios. Cántale a tu Dios. Camina con tu Dios. Escuchas algo, una propuesta indecente, las damas, que alguien les dice algo, no le escuches, habla con Dios, estás siendo tentada, no estás cayendo en pecado, te está induciendo a esta dirección, pero aún no es pecado. Y mientras nosotros no sepamos hacer diferencia entre tentaciones y pecado, entonces no vamos a disfrutar el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Cuando la tentación venga a ti y el Espíritu Santo mora en ti, Él te va a hacer ver hacia dónde te está llevando ese pensamiento, esa influencia de ese amigo, ese deseo. El Espíritu Santo te va a mostrar, y cuando el Espíritu Santo te muestre, vas a sonreír y vas a decir, diablo, en lo que estás perdiendo tu tiempo, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, esas tus provocaciones ya no hacen mello en mí, no las quiero, las detesto, de eso vengo huyendo, y tú me quieres arrastrar allí, al diablo con tus tentaciones. Soy de Cristo, pertenezco a Cristo, soy propiedad de Él, llevo su sello en mí. Tienes que creerlo, tienes que vivirlo, tienes que actuarlo. Tener victoria sobre el pecado no es salir de otra, no es experimentar otro, un arrobamiento de, ay, ahora sí, puros monjes van por el camino de la vida con vestiduras de túnica. No, querido, no, tú sigues siendo una persona normal. Tú sigues siendo una persona común. No hay una aureola, le llaman a la lucecilla esa del, aureola, del sí. Círculo. No. Ahora, ¿se imaginan que eso fuera? Vas caminando por ahí y ya se te nota eso allí. Ah, no. Tal no es la cosa. Tú sigues siendo un hombre común. vistiéndote común, pero dentro de ti hay un sabor a victoria en Cristo Jesús. Puedes ir por la calle, puedes pasar frente a una discoteca, el diablo y su mundo pueden estar con todo. Es que tú estás viviendo en otra atmósfera. Tu mente es cautiva de Cristo. Los malos pensamientos son llevados a la cautividad en Cristo Jesús. Eso es. Y cuando eso es así, entonces puedes enseñar y predicar. Se puede vivir en victoria. Ahora, si estás esperando de que las cicatrices de tu rostro desaparezcan, de que esos rasgos físicos que no te gustan de ti desaparezcan, y que eso es vivir en santidad, estás muerto. Así como estás, así como eres, tú puedes caminar en novedad de vida, en vida nueva, en tu trabajo donde estás, en la escuela donde vas, tú puedes estar teniendo sabor a victoria sobre el pecado. Si el Espíritu Santo vive en ti, lee Romanos capítulo 8. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y hasta donde yo veo en la Biblia, Dios no conoce a nadie por hijo que viva en pecado. El que vive en pecado es hijo del diablo. El que vive en victoria, el que vive en santidad es hijo de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los que son guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te muestra, el que te enseña. Esto es una obra que ningún ser humano puede hacer por otro ser humano. Si hay una pregunta a la cual me cuesta responder, es cuando un hermano o hermana me pregunta: hermano, ¿es pecado tal cosa? ¿Y yo quién soy para definir si eso no lo es? Yo no soy nadie. A mí no me haga ese tipo de preguntas. Por el que el único que tiene poder para mostrarle a su vida, a su persona, qué cosa es pecado, es el Espíritu Santo. Usted necesita el colirio en sus ojos para entonces hacer la diferencia entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y lo que a Dios no le agrada, repréndalo, apártese de ello. Apártate del mal, dice la Biblia. Haz el bien y vivirás para siempre. No es complicado. Y allí entonces te deleitarás. Miren, enseñando esto, en una ocasión estaba en un lugar predicando estos temas del santuario. Y una hermana, tesorera de la iglesia, con lágrimas en los ojos, vino hacia mí y me dijo: hermano Donald, siento algo dentro de mí terriblemente. Nunca había visto el poder del evangelio y lo delicioso que es como lo estoy viendo esta semana. Hermano, por favor, yo me quiero bautizar. Tesorera de la iglesia. Y que yo le digo: pero mira, No, es que yo quiero bautizar. Oye, cuando el individuo pide el bautismo, ¿se lo va a impedir usted? Si es una cosa entre él y Dios, entre ella y su Dios. Le digo: mira, hija, la verdad no está en mí el decir sí o no. Le digo: habla con tu pastor. Yo solamente estoy aquí enseñando aquello que me rescató de las tinieblas, aquello que me ha dado esta segunda oportunidad. Y mi gozo y mi deleite es de que otros conozcan que se puede vivir en victoria. Que la victoria no es utopía, que no es imposibilidad, es una realidad palpable. Dios no es malo. ¿Cómo Dios, siendo amor, te iba a dejar algo imposible? ¿Cómo Dios? Yo jamás le pediría algo a mi hija, que haga algo que solo yo puedo. Oye, yo no le voy a decir a mi hija: levanta 100 libras. Mi nena no lo podría levantar jamás. Pero a veces le digo, cuando ella quiere ayudar, y le digo: mi hija, ok, le digo, levantémosla entre los dos. ¿Quién creen ustedes que está levantando? yo levanto la cosa pesada. Y mi hijita pone su mano allí y se siente feliz que está participando conmigo. El asunto del pecado, solo Dios. Pero qué deleite encuentra mi padre cuando nosotros, sus hijos, queremos ser victoriosos en su nombre. No discuta con nadie que esté diciendo que no se puede tener victoria sobre el pecado. Vuelvo a decirle, cuando usted tenga la oportunidad y después de haber hecho este material propiamente suyo, levántese, muestre, predique y que su vida vaya a la mano de lo que está diciendo. Será un mensaje poderoso. Y tenemos que ayudar a nuestros hermanos a entender que sí se puede. Miren qué es lo que dice el deseado de todas las gentes, página 15, párrafo 3. Voy a terminar con este pensamiento. Miren, no terminamos el estudio por las cosas que sucedieron, pero mañana, con la ayuda de Dios, y los invito. ¿Está alguien alegre? Entone alabanzas. Amén. Cantemos a Dios. Él se merece nuestra alabanza en la mañana. Cantémosle. Y yo sé, Diógenes, a ti te gusta la música. Es el don, es la empresa que Dios puso en tus manos. Guíanos, condúcenos en esa alabanza que a Dios... Dios se mueve, dice en medio, ¿verdad que dice la Biblia eso? Que Dios se mueve en medio de la alabanza. Amén. Cantémosle. Miren qué es lo que termina diciendo el tema de esta mañana. Dice, Satanás, el adversario, Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara Satanás que nos es imposible obedecer sus preceptos. Escuchen bien, la idea de que es imposible, que no se puede, es del diablo. Usted tiene que parar de hacerle caso al diablo y créale a Dios. Créale al Espíritu Santo, créale a la palabra de Dios. No le haga caso al diablo ni a sus agentes que ponen nuestros púlpitos a decir tonterías. No le crean. Satanás es el que representa la ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, o sea, hace culpable a Dios de la caída de Adán y Eva, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Oiga, es el engaño magistral de todas las edades de la historia del ser humano sobre la tierra, desde la caída de Adán. Y Jesús vino hace 2000 años y nosotros todavía con ese engaño en la cabeza. Por favor, ya es hora que le demos el crédito a Jesús. Ya es hora que le creamos un poquito a Dios. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, Jesús, como uno de los conectados esta mañana, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto, tomó nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó en este detalle, Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros, porque la tentación no es pecado, hombre. Satanás nos ha engañado que cuando has sido tentado, ya caíste en pecado, ya eres pecador. No es así. Jesús soportó toda prueba a la cual estamos sujetos y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. La fuerza de Jesús no era propia. El Padre le daba fuerza para vencer. Él dice: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Esas palabras que fueron propiamente de Jesús pueden ser repetidas por la experiencia de cada uno de nosotros esta mañana. Es que, dígame, ¿no ama usted la ley de Dios? ¿Verdad que sí la ama? ¿Verdad que hemos descubierto que es amor, que es hermosa, que es deleite, que es linda, que es bella, es hermosa, preciosa? Entonces diga, si esa es su experiencia, ¿dónde está el espacio para el pecado en la vida suya? No debe de haber. Mientras andaba Jesús haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testificaba que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. De corazón le pido a mi Dios que cada uno de ustedes crean en lo que han escuchado y lo puedan buscar y lo resalte y lo haga suyo. Disculpe, hermano, la página de Desea a Todas las Gentes. Página 15, párrafo 3. Párrafo. Muchas gracias. La siguiente página termina diciendo, y con esta nos despedimos para mañana. Y voy a pedirle a la hermana, a ver aquí, si encuentra, Auri, yo espero que estés conectada y que tengas la disponibilidad de hacer la oración de cierre, incluyendo al hermano Alan, que en este momento va a ser intervenido quirúrgicamente. ¿Puedes, Auri? Espero que sí. Termino leyendo, dice: por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía, se agarraba, se sostenía, se aferraba del trono de Dios. Jesús, por su humanidad, tocaba a la humanidad y por su divinidad se sostenía del trono de Dios. ¿No es esa la misma dinámica que debe de haber en cada uno de nosotros? Con la naturaleza divina agarrarnos de Dios y con esta naturaleza humana buscar otros seres humanos, compartir con otros seres humanos. Dice: como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb, diciendo: yo soy el que soy. ¡Wow! Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró él. Se declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, a mí me dice y a ti te dice: yo soy el buen pastor. Oye, no temas. A ti y a mí nos dice: yo soy el pan vivo, yo soy tu Pascua, yo soy el fundamento de tu experiencia cristiana para que seas pan sin levadura. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Eso te lo está diciendo a ti y a mí. También te dice: yo soy la seguridad de toda promesa. También te dice: yo soy, no tengas miedo. Jesús nos dice: yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Fuera de eso, hermanos, cada uno de nosotros estaría perdiendo su tiempo. Les deseo un buen día. Les mando un fuerte abrazo. Perdonen las interferencias que hubieron. Que pobre Dios tiene que editar y cortar eso y remendar y enmendar. Que Dios te ayude, Dios. Pauli, si nos puedes despedir en oración, recordando a Alan, por favor. Hermano Donald, perdón, yo coloqué una petición en el chat. Si la pueden tomar en cuenta, por favor. Gracias. Por el hermano Gabriel Mejía. Mañana saldremos a la 1:00 a.m. para el hospital. Oh, martes le será cirujano y miércoles. Ay, mi madre. Claro que sí. Querida Auri, recuerda la petición acerca del hermano Gabriel Mejía, que mañana él está viajando a la ciudad capital para el tratamiento médico. Por favor. Oremos. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Dios Todopoderoso, grande es, Señor, tu amor y misericordia para con nosotros al permitirnos estudiar tu palabra en este grupo. Somos privilegiados, Señor, de recibir el pan del cielo. Y aquí estamos, Señor, inmerecedores de tu gracia, pero te agradecemos por que tú nos habías visto desde antes de la fundación del mundo. Y aquí estamos, Padre, tan agradecidos porque te has manifestado de muchas maneras. Nos aferramos, Señor, a nuestra fe tan escasa, pero pedimos que tu Espíritu Santo pueda elevar nuestra oración y puedas escucharnos, Señor. Se han hecho varias peticiones, Padre. Tu pueblo está enfermo porque por causa del pecado, Señor, hay tanta enfermedad, tanto sufrimiento. Te pedimos que tu Padre inclines tu oído y puedas escuchar la oración que te hacemos, Padre, para que puedas apoyar, para que puedas tomar de su mano al hermano Alan, que va a ser intervenido. Señor. Que tú, Señor Todopoderoso, lo sostengas en esos momentos, puedas darle la victoria, Señor, y dirijas a las personas que van a trabajar en su caso, Señor, a los médicos, enfermeras o quien sea, que tú, Señor, dirijas todo ese procedimiento. Oramos también por el hermano Gabriel, que va a viajar mañana para ser intervenido, Señor, también. Padre Celestial, prepara el camino delante de ellos para que tú te manifiestes, Padre, y puedas darle la victoria y la sanidad que necesitan. También hay una niña que ha pedido oración, Señor, que tiene apenas 10 añitos y que está sufriendo desde hace 2 meses y no encuentran, Señor, la razón por la cual está casi muriéndose. Por favor, ten misericordia de ella, Señor, y su familia, para que tú, como levantaste a la hija de Jairo, puedas levantarla a ella también, Señor. Y todos tenemos la enfermedad del pecado. Por favor, libéranos, Señor. Por favor, que tu poder se manifieste en nuestras vidas y podamos vencer al pecado con tu palabra, Señor. Amén. Con escrito está. Ayúdanos, Señor, para que el día de mañana podamos regresar a escuchar nuevamente tu palabra y a tener esta delicia de alimentarnos de tu palabra. Bendice al hermano Donald, su ministerio, su familia, sus proyectos, Señor, y a cada uno de nosotros. Dirígenos en este día también, Señor. Gracias, Padre, por oírnos. Lo pedimos no porque hay algún mérito en nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús, que ya sufrió nuestros dolores y cargó con todos nosotros, todo, lo malo que somos. Por favor, en nombre de Jesús, que intercede por nosotros, lo pedimos y agradecemos todo. Amén.